que me des tu olvido. Qué dolor, cuánto dolor siento yo. Ando bien pedo, bien loco, cantándole al recuerdo. Mis penas, mi miedo, tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido. Maldito, bebiéndome la vida, perdido, jodido entre las noches sin tu cuerpo. Yo sí te necesito. Te necesito. Cuánto dolor siento yo. Ando bien pedo, bien